Samara y Rubén son novios desde hace 2 años. Samara está en el parque con su amiga y Rubén la llama. Samara, ¿dónde estás? Pues nada, estoy aquí en el parque con mis amigos. ¿Y por qué no ves los mensajes que te he mandado? Porque estaba aquí en el parque con mis amigas y no me da cuenta, lo tenía en silencio. Pues deberías de poner el móvil con sonido, que soy tu novio y me deberías de responder las llamadas y los mensajes. Bueno, no sé, no me he dado cuenta y ya está, no pasa nada. ¿Dónde estabas? ¿En el parque? Sí. ¿Con quiénes? Con mis amigas. A ver que yo lo vea. Las amigas saludan al móvil. ¿Qué pasa, Rubén? Hola, ¿qué tal, Rubén? Hola. Al día siguiente, sus amigas hablan de la relación de Rubén y Samara. Y ya, qué buena gente Rubén, parece que se preocupa. Sí, se preocupa de dónde está y con quién está. A mí me cae muy bien, me gusta que esté con Samara. Sin embargo, otras amigas no opinan igual. Es que ella, estábamos en el parque, ¿vale? Y el chaval, que no paraba de decirle que por qué no contestaba las llamadas o con quién estaba, como queriendo controlarla o algo. A mí ese chaval nunca me ha dado buen rollo. No me gusta para Samara. A mí tampoco, pero es que la pobrecita no se da cuenta de lo que está haciendo. Pues vamos a tener que hacer algo que se dé cuenta, porque es que lo va a pasar muy mal. Samara va a ver a Rubén jugar al fútbol. Rubén termina el partido y... Qué guapo vas, ¿no? Sí que voy guapa, como siempre. Hombre, es que vestida así, no dejan de mirarte. Pues a mí me da igual que me miren. Pues a mí no, es que si sales así todos los días, cuando no estoy yo, ¿qué haces? Bueno, Rubén, yo no voy a sin vestir, sino que contigo. Que yo no me entere. Rubén, ven y yo. ¿Esa es tu novia? ¿A ti qué te importa? Como la mires, te reviento. Y yo, relájate. ¿Has visto, Samara? Es que lo sabía. Así no vengas más. Vale, yo lo que no quiero es que tengas problemas con tus amigos. Miguel, ¿nos hacemos una foto? Venga, ponte. ¿Te gusta cómo salimos? Venga, la voy a subir, ¿vale? En ese momento, Rubén ve la foto que ha subido Samara. Y llámese algún momento que me está llamando Rubén. ¿Qué haces con ese? Espérate, que solo es un amigo. Ya, claro. Y ahora te va a ver todo el mundo y se va a pensar que estás con él. Lo que me faltaba. Es que me van a tomar por tonto. El otro día con lo del fútbol que me dejaste súper mal. Y ahora esto. Seguro que vas vestido otra vez igual. Bueno, pues vente, verás como no tienes nada de lo que preocuparte. No, no, yo paso de ahí. Voy a buscarte y nos vamos a mi casa. Bueno, venga, vale. Avisa a esta gente y salgo. Oye, que me tengo que ir, que me ha llamado Rubén. Qué mono, ha venido a buscarte. Yo también quiero un novio, sí. Pues pásatelo bien. Es que siempre está pendiente de ti. Qué novio más atento. Bueno, adiós, chicas. ¿En serio se ha ido de la fiesta por él? Pero qué problema hay. Que ayer hacía mucha ilusión estar en esta fiesta. Seguro que se la ha liado con los celos y la ha llamado como siempre, gritándole. La habla como quiera, ¿no? Para eso es su novio. Encima de que se interesa por ella. Y ya rápido, que mañana es el carnaval. Uf, y todavía no nos ponemos de acuerdo. A mí me gustan más los detalles en dorado. Y la falda más corta. ¿Esta tela cómo va? ¿Cruzada o no? Cruzada, ¿no? Que es más de Dios en griego. ¿No será la falda muy corta? Yo no sé si a Rubén le va a gustar que la falda sea tan corta, ¿eh? ¿Qué más da si es carnaval? Es carnaval. Todas las amigas están esperando a Samara, que está llegando con Rubén. Mira, por ahí viene. No me lo puedo creer. ¿En serio se ha quitado el disfraz después de lo que ha costado hacerlo? Normal, si es que yo lo sabía. A su novio no le ha gustado. ¿Pero a quién le tiene que gustar? ¿Es a ella? No debería controlarla de esa manera. A lo mejor quería pasar tiempo con su novio y nada más. La tiene que cuidar para su pareja. Lo que no quiere Rubén es que Samara se ponga mala porque hace mucho frío. ¿Qué te ha pasado con el disfraz, Samara? Hombre, es que voy enseñándolo todo y mi novia no vaya así. A la que le tiene que gustar es a ella, ¿no a ti? Bueno, es tu novio, también tiene que opinar. Para vosotros puede que esté bien, pero para mi novia no. Es que va provocando y tiene novio.